La Puebla de Algarzón, salida 334, parking privado, habitaciones de ensueño, ambiente familiar, amplia terraza con todas las medidas de bioseguridad. A solo 3 minutos disfruta del río, asados permanentes y toda clase de comidas nacionales e internacionales. Hotel, restaurante y parador Palacios, un paraíso cerca de usted. Info y reservas al 688-399-618 o 605-904-204. Ven para atenderte como te lo mereces. John Soto, fotografía y video profesional. Somos tu aliado para capturar los mejores momentos de tu vida. Realizamos reportajes de bodas, cumpleaños, primeras comuniones, bautizos y cualquier tipo de celebración. Somos especialistas en realización de documentales, montajes de proyectos audiovisuales, videoclips musicales, spot publicitarios, videos corporativos y empresariales. Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector. John Soto, fotógrafo y video profesional. Comunícate al móvil 693-52-8139. Único en Vitoria-Gasteiz, Jenny, Nice Babe. Ando por ahí con lo de siempre, un flow. Si deseas uñas hermosas, con estilos modernos y clásicos, manicura, pedicura, uñas de gel y acrílico, depilación con cera facial, pestañas punto a punto, tratamientos con parafina y chocoloterapia. Jenny Nice Babe, calle Postas 32, en el pasaje Postas. Reserva al 623-409526. Uñas exclusivas para personas exclusivas. Jenny Nice Babe. Desde Vitoria para el mundo, escuchas Eurolatina FM. Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie, no, no, no, no, no, no, no. Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero. Y acabaron con este amor. Joaquín Guillén, pero enamorado. Jorge Parra. Muñeca, jugar siempre conmigo, reírse a mis espaldas, pensó que era un dormido, que yo no sospechaba, que siempre se burlaba de mi amor y de mi cariño. Mamacita, usted sí está en confiada, si sus amigas el ojo me pelaban, mientras que usted a mí despreciaba, ella es conmigo, muy bien se la pasaba. Ahora usted, cuénteme pues, ¿cómo se siente cuando le mienten? Cuando le pagan con traición, ¿cómo es que duele el corazón? Dígalo a ver, dígame pues. Porque de ahora en seguimos pisando firme, compadre. Claro que sí veré, porque de amor nadie se muere. ¡Ay! ¿Y qué pensó? Que por su amor me iba a morir, no, no, no, no. Si se va una, llegan dos, yo no me pienso enloquecer. Hay que beber, hay que beber, hay que beber. Porque de ahora en adelante las 9 de la mañana, 5 minutos. Eurolatina es más música. Ternura y pasión, alimentas mis penas. Haz que sienta la brisa de tu aire y aunque me mate, corre por mis penas. Tormenta de amor, azota mi corazón. Tormenta eres tú, mi vida y mi ilusión. Tormenta de amor. No me tengas compasión. Tormenta de amor, arráncame de raíz. Tormenta eres tú, la que me haces feliz. Tormenta de amor, arrópame con tu viento. Contigo me quiero ir. Tormenta, mójame los labios. Quiero alimentarlos con tu suave boca. Aunque me ahogue con lluvia dispersas, te ganas de amarme con tu pasión loca. Tormenta de amor, azota mi corazón. Tormenta eres tú, mi vida y mi ilusión. Tormenta. Tormenta de amor, arráncame de raíz. Tormenta eres tú, la que me haces feliz. Tormenta de amor, arrópame con tu viento. Contigo me quiero los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Inmensas tempestades, tu mano y la mía. Tienes algo, no sé qué es. Hay tanto de melódico en tu fantasía y un toque de misterio mi límite. Conservo algún recuerdo que no debería, lo sé. ¿Qué puedo hacer? A todos nos ocurre la monotonía. Nos gana la batalla alguna vez. Alguna vez. Por eso vida mía, por el día a día, por enseñarme a ver el cielo más azul, por ser mi compañera y darme tu energía. No cabe en una vida mi gratitud, por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos en ningún baúl. Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Perdona si me ves perder la compostura.

Web Marketing, tus necesidades digitales son nuestra prioridad. Con nuestra experiencia de Community Manager, ofrecemos nuestros servicios: creación de contenido para redes sociales, diseño de web, manejo de redes sociales, estrategia de contenido, diseño gráfico. Web Marketing marca la diferencia en tu estrategia digital. Estamos a tu disposición muy cerca de ti, dando lo mejor a cada uno de nuestros clientes en compromiso, calidad y garantía. Nos encuentras en Instagram como Poet-Piso Marketing, TikTok Poet Marketing, Facebook Poet Marketing. Llámanos al 666-07-7110, 674-716-763. Contrata nuestro servicio de marketing digital, porque si no estás en el mundo digital, no estás en el real. Notarás la diferencia. Somos la estación más auténtica de la radio. Eurolatina 107.1. Enamorarse de tus ojos, llevarte flores y saciarte tus antojos. Cualquiera puede de su mano presumirte y a una nube subirte. Cualquiera puede dedicarte mil canciones, decirte que te ama y llenarte de ilusiones. Hay quien puede jurarte que por ti está loco, pero cuando ese llegue me recordarás. Porque no hay como yo, yo solo vivo para amarte. Sabes mi amor, que te di no pueden darte. Ese amor de pasión jamás jamás podrá igualarse. Y tarde o temprano me vas a extrañar, porque no hay como yo, el que te daba día a día todo el calor que dudo con otro encontrarías. Ya no inventes mi amor, que es a mí, vuelve a mi vida. Solía besarte, poniendo el alma en cada beso para darte. Vuelve amor, vuelve, te necesito más que a nadie. Retomemos de nuevo ese gran amor, porque no hay como yo, yo solo vivo para amarte. Sabes mi amor, lo que te di no pueden darte. Ese amor de pasión jamás jamás podrá igualarse. Y tarde o temprano me vas a extrañar, porque no hay como yo, el que te daba día a día todo el calor que dudo con otro encontrarías. Ya no inventes mi amor, regresa a mí, vuelve a mi vida. Te espero. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Volví de nuevo, mami. Superestación, la superestación. Ah, sí. Escúchala y respira. Eurolatina FM. Y es que todo alrededor me recuerda tanto a ti, a tus cosas, a este amor que vive en mí, que solo estoy, no puedo más. Qué alegría si quisieras regresar. Nuestra casa sigue igual, todo espera tu llegar. Hay necesidades de ti, por este amor, ten compasión, ya yo no puedo estar sin ti. Se me sigue olvidando que no estás y te busco a mi lado al despertar. Y me aferro a tu almohada sin querer, que aún conserva el aroma de tu piel. Se me sigue olvidando que no estás, que mi amor ya más nunca volverás. Pues yo sigo soñando que vendrás, pues no puedo aceptar la realidad. ¿Qué voy a hacer si estás en mí? Que te llamo aunque sé que te perdí. Y es que todo alrededor me recuerda tanto a ti, a tus cosas, a este amor que aún está vibrando en mí, que ya no puedo estar sin ti. Se me sigue olvidando que no estás y te busco a mi lado al despertar. Y me aferro a tu almohada sin querer, que conserva el aroma de tu piel. Se me sigue olvidando que no estás, que mi amor ya más nunca volverás. Pues yo sigo soñando que vendrás, pues no puedo aceptar la realidad. Sé que te has marchado y te sigo esperando, y es que se me sigue olvidando. Noches con mi soledad, se me sigue olvidando. Me miro en el espejo y me pregunto dónde se me estás. Sigue olvidando que no estás. No puedo aceptar que se me fue. Se me sigue olvidando. Y me hago daño cuando te extraño. Si yo me engaño, si pienso que te olvidé. Latina auténtica. Bastó con una palabra, se apagaron mis sentidos. Como por arte de magia, supe que eras todo lo que había querido. Y ya no pude hacer nada, diseñé el lugar preciso para cambiar mi vida de una vez sin previo aviso. Y espero que tú también conserves los deseos. Amanecer en mis brazos otra vez, pues tengo tu boca, quiero hacerte mía. Una noche detrás de otra. Juro que siento en cada momento que paso a tu lado. Se detiene el tiempo sobre tus mejillas, como si todo mi universo dependiera solo de ti. Es que por ti yo puedo ser mejor de lo que fue ayer. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. ¡Métete para reventarlo! Por orden del sheriff, los fines de semana se viven en pleno en la comisaría, que abre sus puertas de jueves a domingo. En la comisaría, jueves de chupitos 2x1, viernes de sorpresas con lo mejor de la salsa caleña. Te voy a llevar a calle para que goces. Para vivir un viernes social, sábado de salsa de golpe y guaguancó, y para el cierre, domingo de corrinche. Ya sabes, en la comisaría las órdenes son para cumplir. No faltes. Calle Zapatería 19, la comisaría. Si te gusta escuchar buena música, tomar una copa y hasta bailar cualquier día de la semana, llega a Victoria Disco Pub El Arriero, con todos los géneros musicales de todos los tiempos, baladas y música de baúl. Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Con los miércoles del amor, cantinazo todos los días. En ese cafetín bajaste la cabeza cuando vi que te dio pena de allí. Los 70, 80 y 90 en Disco Pub El Arriero. Martes a domingo abrimos desde las 19 horas. Todos los fines de semana, viejoteca permanente. Y no puede faltar en El Arriero, el picoteo latino. Disco Pub El Arriero, Avenida Santiago 18, Victoria Gasteiz. No has de olvidarte que arriero somos. Y en el camino nos encontramos.

sexo. Hoy es noche de sexo.